always walking through the wire. I know they know que lo que escribo es raw. Y yo soy joke de los hermanos Ryans, salvador del soldado Ryan. Los dejo sin hits como Nolan, I'm the man on fire. Cinema Louisville, gran premier. Shine a light sobre Silent Hill, hermanos Lumière. La de silente, niño, llámame Django. Caché mi pocket, bailamos el último tango. Desde el paseo de la fama hasta el Midoriyama, con cicatrices en el alma, Brian de Palma. Filmes de faldas, billetes y armas en La Habana, con tu cara bajo el agua como Nirvana. Jorge Clooney, Marlon B, Ocean's Eleven, Gio de Piero, Lil Sisu, Winning Eleven, LOA, El Cosmos, Carl Sagan, perpetrando el último pecado capital de Seven. Dualidad, Guillermo del Toro, Benicio, Terminator contra Skynet, Día del Juicio, siguiendo luces de Led Zeppelin, replicantes y Blade Runners battling, yeah. Call me Venom, tumbando telarañas como Beckham. Pinto siluetas de bonsai, niño karateka. Mi búsqueda es de venganza, me de vendetta. Sobreviviente Armagedón, Guerra Mundial Z. La promesa del este, Viggo Mortensen. La ciudad respirando de common sense. Ella es adicta al molly como Miguel, y llegar a la cima del cielo, Ricky Montaner. Shinobi Clan, Ninja Gaiden, Liu Kang, combate mortal contra Raiden. Kamehameha, Goku Super Saiyan, tormenta mental, soltando barras de metal, Iron Maiden. Will it be a loose fresco? Vision Brothers, Doyo Doyo, we worldwide. Jorge Clooney, Marlon B, Ocean's Eleven, Gio de Piero, Lil Sisu,